Mi nombre es Sandra Gallardo Ulloa, yo soy enfermera del CEFAM de Río Bueno hace 20 años. Llevo trabajando 36 años como enfermera. Me hice cargo de vacunatorio hace un par de meses atrás, aproximadamente en el mes de diciembre. Ya. Ahora, señora Sandra, vamos al meollo del asunto porque hace algunos días el concejal de la comuna, Miguel Pérez, realizó una intervención en el Consejo Municipal. En ella solicitaba información referente a propósito de un supuesto sumario interno administrativo sanitario para el CESFAM, particularmente el vacunatorio. En otras declaraciones que dio a otros colegas de medios de comunicación que también poseemos, él da por hecho este sumario, cuña que usted obviamente acaba de escuchar también y se la dimos a conocer, pero todo esto ha traído como consecuencia respuestas. Hay documentación que usted efectivamente tiene, también lo que tiene relación con las declaraciones a nivel regional y por supuesto también de los equipos de fiscalización. Quiero que nos cuente un poquito más sobre este proceso y ya vamos a ir hablando más adelante. Ya, a mí me vi la declaración del concejal Pérez Vidal, donde dice que se está guardando bajo la alfombra un sumario sanitario de la Seremía hacia el vacunatorio de Río Bueno. Ya. Yo les voy a contar que ese día 21 de abril fuimos supervisados, como somos supervisados dos o tres veces al año, por la Seremía, porque la función de ellos es resguardar el tema de las vacunas, de la buena atención, de la buena implementación del programa de vacunas. Eso se hace en todo Chile, ¿ya? Y también se nos hace reparo de aquellas acciones que están en desmedro, ¿no es cierto?, que están para mejorar, y nosotros tenemos que hacer las mejoras, ¿ya? ¿Hubieron alcances en esta fiscalización? Sí, hubieron alcances, por ejemplo, la distancia del refrigerador hacia la pared era de 10 centímetros, tiene que ser de 15 centímetros, ¿no es cierto? Habían algunos frascos que había que eliminarlos, que estaban sin uso, que había que eliminar, y algunas cosas de ese tipo. Ya te piden documentos. Para cabo, buenas actividades para la comuna y novedades también. Todo lo que tiene que ver con cierre perimetral de calles lo está haciendo la logística, nuestra oficina de seguridad pública. Están mandatados para esos efectos. Lo que son servicios higiénicos y servicios básicos los está coordinando nuestra dirección de obras municipales. El paseo Casa Furniel... ¿Cómo se va a utilizar? Sí, lamentablemente hay un porcentaje importante del inmueble, del terreno, que no podemos utilizar. De hecho, si ustedes recuerdan, años anteriores veíamos una feria funcionar allí que tuvo que ser evacuada porque recordemos que ahí es un monumento nacional que debido al siniestro que lo afectó el año 2014 está siendo foco de investigación y además hay un proyecto en curso ahí. Como este Consejo de Monumentos Nacionales en conjunto con MOP estuvieron haciendo excavaciones para lo que son las calicatas, hay un porcentaje que nosotros no podemos utilizar, pero sí una parte del perímetro adyacente, que es el colindante al edificio que tenemos, el edificio Germán, Plaza Germán. Y ese edificio, la parte colindante, lo vamos a utilizar con lo que son nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades mapuche, que van a estar trabajando todo lo que es la parte de la gastronomía, la cultura y la tradición propiamente. La alcaldesa en la sala de reuniones. Es. El verano, como está siendo muy esperado por la comunidad y también por nosotros, vuelve a la plaza. El Pepper Chess Club como persona jurídica está en la búsqueda de algunos antecedentes que le faltan para poder nosotros concurrir a la firma de un instrumento público como lo es una escritura pública, instrumento que debe amparar este tipo de contratos. Antiguamente nos encontramos que se hacía a través de documento privado. Para esta administración debe ser por escritura pública como lo mandata la ley y por ello no hemos podido hacer uso del recinto Pepperch como se hacía en años anteriores. La comisión de verano fue conformada la semana pasada y quien está liderando como coordinador del mes aniversario es don Carlos Chacón. En conjunto un gran equipo de profesionales de distintas direcciones de nuestro municipio. Esta vez está trabajando salud, está trabajando educación y está trabajando municipio como tal, como un cuerpo integrado con diferentes unidades al servicio de la comunidad y nos tiene muy contentos porque este equipo de trabajo tiene una interrelación importante y una fluidez de información importante que va a llevar a cabo buenas actividades para la comuna y novedades también. Todo lo que tiene que ver con cierre perimetral de calles lo está haciendo la logística, nuestra oficina de seguridad pública. Están mandatados para esos efectos. Lo que son servicios higiénicos y servicios básicos los está coordinando nuestra Dirección de Obras Municipales. El paseo Casa Furniel... ¿Cómo se va a utilizar? Sí, lamentablemente hay un porcentaje importante del inmueble, del terreno, que no podemos utilizar. De hecho, si ustedes recuerdan, años anteriores veíamos una feria funcionar allí que tuvo que ser evacuada porque recordemos que ahí es un monumento nacional que debido al siniestro que lo afectó el año 2014 está siendo foco de investigación y además hay un proyecto en curso ahí. Como este Consejo de Monumentos Nacionales en conjunto con MOP estuvieron haciendo excavaciones para lo que son las calicatas, hay un porcentaje que nosotros no podemos utilizar, pero sí una parte del perímetro adyacente, que es el colindante al edificio que tenemos, el edificio Germán, Plaza Germán. Y ese edificio, la parte colindante, lo vamos a utilizar con lo que son nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades mapuche, que van a estar trabajando todo lo que es la parte de la gastronomía, la cultura y la tradición propiamente. A las 18 horas. Con el capitán de carabineros de la cuarta comisaría de Río Bueno, don Robert Moraga Cuevas. Antes que todo, muy buenos días. Capitán, coméntenos de un procedimiento policial, un accidente de tránsito esta mañana en Rucatayo Alto, tengo entendido. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, efectivamente, el día de hoy, alrededor de las 8:30 horas aproximadamente, en el sector de la ruta T975, kilómetro 2, camino a Rucatayo, tuvimos un hecho muy lamentable, un primer accidente de tránsito acá en la comuna con resultado a muerte. Es una persona adulta, sexo masculino, el cual transitaba por el sector y sufre un accidente con un hecho lamentable. A raíz de este accidente de tránsito se toma contacto con el fiscal de servicio, el cual instruye que personal de la CIAT venga al sitio del suceso a periciar y a ver cuáles habrían sido los orígenes de este accidente lamentable. ¿Las posibles causas de este accidente de tránsito, capitán? Por el momento es un hecho que está en transcurso, está en proceso de desarrollo, que todavía está. De hecho, todo el personal de la CIAT viene de Valdivia para verificar el sitio del suceso. Por el momento no podría darle una información, pero sí todos estos antecedentes van a ser informados al tribunal. Tengo entendido que este era un trabajador de la empresa StarCraft que hace trabajo en ese sector. Es un contratista, se trataría de una persona a contrata que andaba realizando algunas funciones de acuerdo a su trabajo. Perfecto. En otros temas, ¿algunos otros procedimientos policiales en la comuna de Río Bueno? Tengo entendido que habían personas detenidas por algunos procedimientos policiales. Por el momento es este el procedimiento que mantenemos y algún otro procedimiento a lo mejor de manera rutinaria que se están realizando, que está en desarrollo en estos momentos, el cual le podría informar. Capitán, en una nota que escuchamos recién en un medio radial, usted comentaba que ya lleva 5 años en la institución acá en la cuarta comisaría de la unidad policial de acá. ¿Cómo